Bueno, hoy es el Día Nacional de la Audición, se conmemora el 28 de marzo, el día en que se realizó la primera cirugía de audición que fue llevada a cabo por el doctor Juan Manuel Tato en el año 1933, 7 años antes que se realizara en los Estados Unidos. Hay datos relevantes, en Argentina nacen por año entre 200, escúchenlo, y 3.500 niños que padecen sordera profunda o severa, aunque también vale destacar que según los cálculos, una cantidad similar va a sufrir esta afección a lo largo de su vida. Estamos en contacto con el doctor Ricardo Bevilacqua, otorrino laringólogo. Como siempre, un gusto y un placer charlar con el doctor aquí entre amigos. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Luis. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, nosotros muy bien. Y queriendo tener muy presente este día tan especial, ¿no? El Día Nacional de la Audición, en la que, para muchos es solamente un dato, pero para tantas otras familias no deja de ser una preocupación muy grande. 200 a 3.500 niños que padecen sordera profunda o severa. Claro, Luis, es verdad lo que vos decís. Uno toma conciencia de este tipo de problemas cuando tiene a alguien cercano o tiene a alguien en la familia que tiene esta dificultad. Siempre hay que tener presente que la dificultad auditiva provoca una discapacidad que la mayoría de las veces se le puede proporcionar al individuo una ayuda y prácticamente deja de ser un discapacitado, porque es una dificultad que prácticamente la mayoría de las veces no conlleva otras dificultades, pero que si no se le asiste a tiempo queda una importante incapacidad de comunicación que tiene que ser suplida de otros modos, que si vos la tomás a tiempo, el desarrollo del lenguaje es el adecuado y el individuo prácticamente no tiene diferencia con una persona normoyente. Doctor, ¿cuándo se puede detectar el problema auditivo de pronto en los bebés o en los recién nacidos? ¿A qué edad? Mirá, hoy en día, con las otoemisiones, es una prueba que se puede hacer a los pocos días del nacimiento, prácticamente no hay excusa para diagnosticar una dificultad auditiva, porque por lo menos lo que va a hacer esta prueba es decir si ese oído está permeable y si ese chiquitito entra en un grupo de riesgo auditivo o no. Y esto, se hace prácticamente inmediatamente al nacimiento. Ahora se sancionó una ley, si mal no recuerdo es la 25.415, en la que se considera que todo niño tiene derecho a ser diagnosticado auditivamente antes de los 3 meses de edad, como para prever, porque incluso las hipoacusias severas, está bien, uno va a hacer el diagnóstico, tarde o temprano no va a haber mayores cambios. Claro, mayores cambios, pero hay discapacidades que son menores, que con una asistencia rápida prácticamente se logra que esa discapacidad no exista. Doctor, me quedé pensando en esto. Estas otoemisiones acústicas que hacía mención, sí. ¿Son de rutina con todos los recién nacidos o es, a pedido del pediatra que está asistiendo a la embarazada en ese momento? No, en realidad, la ley dispone prácticamente una obligatoriedad, pero todavía no hay una difusión ni, una conducta en las poblaciones médicas y hospitalarias, en todas partes consensuada a que esto ya sea una cosa que se haga de rutina. Porque también el instrumental tiene unos costos un poco elevados y requiere que las instituciones los compren a nivel gubernamental. No obstante, en el ámbito privado hay y se hace. Es decir, mirá, también debería ser obligatorio que todo chico antes de ir a la escuela tenga por lo menos una audiometría, y sin embargo no siempre se hace, y una audiometría anual, porque la audición tuya puede cambiar de un año al otro. Seguro, seguro. Pero yo creo que esto lentamente se está implementando y se está tomando conciencia de que es necesario, simplemente, no tanto como una cosa impuesta y decir, bueno, hagamos esto como una mejora, sino que es prácticamente indispensable, porque es muy diferente la calidad de vida del individuo, y también que no exista más, hace que no exista más estos chiquititos que son considerados distraídos, de mala conducta, inadaptados, y se desconoce su capacidad auditiva, ¿no? Lamentablemente, en muchos casos, conozco muchas familias que no se han dado cuenta de que el chiquito tenía problemas de hipoacusia o de sordera, y recién cuando se han dado cuenta, casi como que se les había ido un tiempo precioso, ¿no?, para encarar tratamientos. Lo que vos decís es verdad, porque primero que hay una resistencia lógica de los padres a admitir la situación, porque, digamos, psicológicamente es lógico que ocurra, es decir, es lo que uno a veces dice, los padres no aterrizan de esa cuestión, sobre todo si son padres que tienen un chiquitito por primera vez, primerizos, como se les dice, y que, digamos, no tienen las pautas claras de lo que tiene que ir empezando a hablar un chiquitito y en qué momento. Un chiquitito al año y medio tiene que estar diciendo tres palabras o cuatro que son básicas, que son papá, mamá y agua. Si no las dice, bueno, puede haber algunos casos que las empezó a decir a los 2 años y bueno, fue una maduración diferente, pero en líneas generales al año y medio tiene que tener ese pequeño vocabulario armado. Y si los padres desconocen esto y se pasa más tiempo, es factible que el desarrollo y la maduración del lenguaje del chico se vea retrasado. Aunque después es compensable, no es lo mismo. Imagínate, si hay un método para detectarlo inmediatamente y fuera rutinario, exime ya a los padres, que van a estar, digamos, entorpecidos emocionalmente para investigar a su hijo, porque obviamente uno no quiere que su chiquitito tenga ninguna dificultad de ningún tipo, y a veces ponerse a pensar en esa posibilidad genera angustia y demora la primera consulta. Doctor, ¿hay conocimiento, tiene conocimiento de alguna campaña a nivel provincial que tenga que ver con esto precisamente? ¿Con este programa de evaluación auditiva, digo? Con este programa, sí, hace tiempo que se hizo, más que provincial, nacional, e incluía, lo provincial también. En un momento se habló de la obligatoriedad en los hospitales del diagnóstico, pero desconozco a nivel hospitalario si se implementó o si se llevó a cabo comprando instrumental. Pero esperemos que eso sea así. Actualmente se están haciendo, sobre todo a partir de del Hospital de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene un polo otorrinolaringológico en Rosario bastante, fuerte, y se ha generado a partir de ahí como centros de asistencia, y ellos llaman nodos, en donde se hacen jornadas, especialmente en este día se van a hacer, y se hacen jornadas y charlas educativas, tanto para personas como para fonoaudiólogos y médicos, al respecto de instruir con respecto a la detección temprana de la hipoacusia. Ajá, doctor, ¿en los consultorios privados sí contamos con este tipo de aparatologías? En Olavarría hay dos consultorios fonoaudiológicos que cuentan con esa aparatología, y hay que reconocer también que no son tampoco costos tremendamente elevados para una o dos consultas que se tengan que hacer. Bien, doctor, como siempre, muy gentil, muy amable por atendernos, le agradecemos. por estos minutitos aquí en el programa. No, Luis, un placer para mí. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Chao. La palabra del especialista en... bueno, ustedes lo escuchaban, al doctor Ricardo Bevilacqua, ¿no? Otorrinolaringólogo, nos ha visitado en muchísimas oportunidades para hablar de patologías importantes. Vaya que si lo es, este control preventivo en el Día Nacional de la Audición, que se conmemora precisamente hoy, 28 de marzo. ¿Por qué el 28 de marzo? Porque es el día que se realizó la primera cirugía de audición que fue llevada a cabo, reitero, por el doctor Juan Manuel Tato en el año 1933. En Entre Amigos.